Es un tema un poco feliz, pero esto es un caso bastante, no te digo feliz, pero bastante bueno. Nada, es todo mérito de dos abogadas platenses, Analía Carrillo y Sofía Caravelo, que tomaron un caso de una chica que, según la justicia, su delito, o sea, el delito que habían cometido contra ella había prescrito y ellas lograron que no, que se siguiera investigando. Es toda una cadena igual de cosas que todo arranca con una chica que a sus 11 años más o menos fue abusada por una persona muy cercana a su familia. Yo en la nota que escribo para Pericia pongo que es su tío porque así circuló por primera vez. Pero bueno, no, era una persona muy, muy allegada de esos amigos que se vuelven tíos del lado paterno. Y bueno, nada, con logrando mucha confianza. Bueno, abusa de ella desde sus 12 hasta sus 20 más o menos, que ella, hasta sus 18 por ahí, y ella a los 20 logra como ponerlo en palabras, a una amistad. Lo cuento brevemente y no ahondo mucho en esto porque ella está realmente mal psíquicamente con todo esto, así, pero bueno, para poner a los oyentes en tema. Sí. Bueno, logra avisarle a unas amigas, después cuenta a la familia, cuentan con mucho apoyo de ella, pero de la familia y de las amigas, pero bueno, no hay denuncia en ese momento, solo hay un tratamiento que realizan, que, bueno, nada, mucho de la parte psiquiátrica, ¿no? Y bueno, y con el tiempo ella después se recibe de la carrera que estaba estudiando acá y dice, bueno, ¿qué pasa si yo denuncio? Uh-huh. Y bueno, cae en este estudio de estas chicas, Analía y de Sofía, que, bueno, es un estudio de todas mujeres abogadas acá en La Plata, y empiezan a elaborar... bueno, nada, un discurso que sea jurídico, que cuente el hecho y que pueda permitir que esta persona, que ya probablemente había borrado lo que había hecho, bueno, llegue a la justicia. Bueno, para hasta ahí. Esto es, se entendió más o menos lo que pasó. Perfecto. Hasta ahí, ¿no? Sí, como muchos de los casos, digamos, que uno puede, vos decías, bueno, este es un caso en particular, como muchos casos que pueden suceder en los casos de abusos, en donde generalmente es alguien también de mucha confianza, alguien en general son gente de la propia familia, uh-huh, sí, que logra establecer esta confianza para guardar estos secretos oscuros también. Sí, la mayoría de los casos son intrafamiliares. Uh-huh. Bueno, nada, entonces llevan esto a la justicia y el juez que toma el caso en esa oportunidad, en 2016 fue, que se llamaba Pablo Raele, de oficio dicta que el caso estaba prescrito. Es decir, ni siquiera la persona acusada dijo, no, bueno, este caso prescribió y no, que se deje de investigar. Prescribir significa que ya pasaron los años como para que haya una causa. O sea, que los años que te pueden dar como condena son los mismos que ya pasaron. Entonces se anula, digamos. Uh-huh. Bueno, este juez dice que el caso estaba prescrito y listo, todos a sus casas. Bueno, claramente no, digamos, esta mujer la está pasando realmente mal, así que bueno, se va por la apelación y por suerte tocó una fiscal que es Bettina Lacky, que le cree absolutamente toda a la víctima. Es un discurso muy fuerte además y que se puede ir como sumando otras personas que en ese momento eran parte y que pueden comprobar, qué sé yo, sí iba a dormir a la casa de esta persona, sí iban a la llevaba a la escuela, bueno, como distintas personas que se pueden ir sumando y que pueden hacerlo, porque es muy difícil realmente, ¿no? No se prueban de manera directa [S2] Uh-huh. [S1] Estas situaciones. Así que bueno, se apeló y se logró que sí, que se siguiera investigando. Esto que pasó es como realmente largo el proceso, eso es lo desgastante. Yo cuando decido titular un fallo contra la justicia machista, una mujer que conozco que es muy cercana me pone, ¿por qué machista contra feminista? ¿Por qué verde contra celeste? Realmente es justicia machista, ya bueno, está bastante hablado, ¿no? Pero lo mandó a la casa de una el juez. Claro. Como... Sí, ahí también leía en la nota que realizaste ahí en Pericia que también el mismo juez decía, bueno, que había prescripto porque ya no se podía investigar, porque, bueno, porque había pasado tiempo, sin escuchar ni siquiera el relato, ni los años que había ocurrido esto, ni la cercanía que tenía con la víctima, digamos. Sí, no tuvo en cuenta ninguna de todas esas cosas que pueden hacer que se siga investigando. Además, hay bueno, hay dos leyes que, bueno, además de que adherimos a un montón de pactos y de convenciones que permiten que se siga investigando, primero la de, no sé, la Convención de Derechos del Niño Básico, esta uh-huh. chica era muy, muy, muy niña, tenía 12. Después hay un montón de otros pactos que él los pasa por encima, digamos. Pero por mencionarte dos, no sé, la ley Piazza, que dice que bueno, que se puede empezar a investigar desde que corre la prescripción, corre desde la mayoría de edad de la persona, ¿no? De la víctima. Claro. Después sale otra ley, que me, bueno, nada, evoluciona, se supone que deberíamos ir evolucionando, que es el respeto a los tiempos de las víctimas, que, bueno, que lo que establece es que si sos menor y tenés la suerte de poder verbalizarlo y que tu mamá te acompañe, bueno, desde la denuncia comienza a correr la prescripción. Ahora, si nada, no pudiste y llegaste a la mayoría de edad, la prescripción empieza a correr desde que vos realizás la denuncia, sea cuando sea y cuánto tiempo haya pasado. El tema es que eso es como, nada, la ley de interrupción legal del embarazo. Después tenés un montón de gente que se te pone en el medio y no sucede. Y además, digamos, esta la cuestión de que este juez haya dicho que en un principio que prescribía, digo, es no tener en cuenta también la realidad concreta de una persona que decide contra todo hablar de lo que le sucedió, digamos, con lo difícil que es, con las consecuencias también que tiene subjetivamente y concretamente para una persona contar un abuso, todo lo que se remueve, ¿no? Familiarmente, digamos, es no tener en cuenta todo esto que se desata una vez que se decide hablar. Para mí igual no es casual, son todas posiciones mías, ¿no? De haber leído y escuchado a Sofía, que sea un varón el que hace esta situación, que se vaya esta persona a su casa así como si nada, y que sea una mujer la que dice, bueno, sí, te creo y vamos a apelar a esto porque sí, porque hay posibilidad de investigarlo, porque se puede seguir sumando gente a este discurso, a esto que se presenta. Sofía hablaba de ordenar lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no. Ella decía que no le alcanzaba con que esta persona vaya presa porque ¿cuál es la condena? Bueno, bárbaro, está ahí adentro. El tema es, bueno, ¿qué soportamos? ¿Qué no? ¿Qué hacemos con este juez? ¿Qué hacemos con el tema de los abusos? Ahora, bueno, hay una oleada gigante que por suerte está saliendo a la luz de chicos que fueron abusados por curas y que, bueno, todo esto es un precedente gigante para todos esos casos, digamos.